Bien, muchas gracias. Sí, es verdad que la reunión que sobre la que nos hemos referido con anterioridad en el punto anterior sobre las fiestas locales se discutió mucho y de hecho fue una reunión bastante amplísima para los temas que se iban a tratar. Sin embargo, yo creo recordar que para este tema pues prácticamente se liquidó de un plumazo. Es decir, que lo único que se nos quedó claro es de que era una exigencia por parte de la eléctrica, es algo que teníamos que acometer, que se han hecho los estudios pertinentes, los informes técnicos, y por parte de intervención igualmente pues se han hecho todos los parabienes que una ordenanza de este tipo tiene que tener, y en ese sentido pues posiblemente, vamos, yo creo que nos puede caber la satisfacción o la seguridad de que las cosas se habrán hecho bien. Lo que no se ha hecho bien es la discusión y el planteamiento serio que se debió de haber acometido en la comisión. Y bien, en verdad que la comisión pues también duró mucho tiempo, son tres comisiones y desde las 6 de la tarde hasta las 9 y pico, pues seguramente no a todos los temas se les dedica al mismo tiempo. Teníamos poco juicio porque además no teníamos por delante ninguna documentación en la que apoyarnos para haber hecho quizá más indagación al respecto, pero vamos, yo con lo que me quedo es con la exigencia, me quedo con el trabajo que se ha hecho, que con toda seguridad se ha hecho oportunamente, pero nada más que por el hecho de que no hemos tenido el tiempo suficiente y la comunicación necesaria a un tema como este, pues no la voy a votar en contra, pero tampoco la voy a votar a favor, me voy a abstener sencillamente. Muchas gracias.